Barcelona. Sino tan solo índice de productividad. Donde no hay son, donde no hay trap, ni tampoco son tan hipster los que odian el lugar. No es que me miren bien, más bien me miran mal, porque al final no soy muy diferente a un guiri en Barcelona. Parece extraño que no volverá. Tener que pagarlo caro. Que no volverá. Por algo no hay quien me pare. Que no volverá. Cuando hago pipí en su mundo, como un mal spin-off de King of the Pongo Pong. Este monito no es muy diferente a un guiri en Barcelona. País de origen. Que no volverá. Sus hijos serán de acá. Que no volverá. Así funciona el planeta. Que no volverá. Los jaivas tenían razón. Ya que si el sol, ya que si hay mar, y la tierra se me onda y una sola nada más. ¿Por qué insistir en apartarnos? ¿Por qué insistir en apartarnos? Escuchando esta rola, tomando pisco la. Uruguay es el.